Bueno, pues estamos haciendo una prueba de grabación con el micrófono de la marca Rode, el Procaster, que es un micrófono dinámico de diafragma grande, y lo tenemos conectado a una grabadora que es la Zoom H5. Y además tenemos puesto un preamplificador de micro justo a la salida del micro, que es un Fed Head de la marca Triton Audio, que este le da, creo recordar, que unos 10 decibelios de ganancia bastante limpia, se supone, porque es un MOSFET. Bueno, pues va directamente a la grabadora con cable XLR. La ganancia de la grabadora la hemos tenido que bajar considerablemente para que se pueda escuchar esto sin saturar, porque ya el preamplificador previo le está metiendo bastante ganancia. Ahora mismo la grabadora, en el canal que tenemos aquí conectado, la tenemos puesta a una ganancia de 4. La numeración va de 0 a 10. Y creo que está entrando un nivel de sonido bastante importante porque lo estoy monitorizando con los auriculares y porque lo veo en la pantallita de la grabadora, que el sonido entra bastante potente. Muy bien, pues esta es la prueba con el micrófono. Se trata de ver la calidad de audio que se percibe, que no se meta mucho sonido ambiente, que no se meta rumorosidad de la sala, ese efecto de eco que se produce y que el sonido, o mejor dicho, el ruido propio del micrófono, el ruido característico, no sea muy apreciable. Vamos a dejar un silencio y luego nos despedimos. Bueno, pues adiós.